Posibilidad. Posibilidad. Participación política. El acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte del gobierno o de un partido político, es derecho y responsabilidad de todos. Son muchas las formas que tenemos para participar. El voto, participación en campañas electorales, en organizaciones políticas, contacto con políticos y medios de comunicación, la protesta social, formulación, elaboración y aplicación de políticas públicas. Las posibilidades son muchas. La decisión de incidir en el curso de los acontecimientos políticos, nuestra. Esta es una campaña de La Voladora Radio.